brutales estas chicas, este trío de Barcelona, que son batería, guitarra y un par de voces, nada más, y con eso montan la escandalera que están montando. Ellas se llaman así, La Femme Brutal, ni más ni menos, y son absolutamente fantásticas. Tienen un EP titulado, acaban de sacar un EP a través de Hidden Track Records, titulado The Future is Brutal, en el que está incluida esta canción, Ciudad Muerta. Cuatro canciones buenísimas de La Femme Brutal. Con ellas hemos empezado hoy esta edición de Plástico Elástico, edición 3754, y suena aquí en plásticoelástico.es. Nos vamos hasta... esta gente viene desde... ¿De dónde venían estos? De Palma de Mallorca. Se llaman Ceremony. Y ya nos gustaron mucho en su anterior disco, que lo sacaron a través de Tooth Records. Bueno, pues ahora tienen un nuevo EP. Lo han sacado con Cero en Conducta Records. Se han hecho más power poperos todavía, más melódicos. Y el disco es un EP maravilloso. Se titula The Reaction. Y ahí hay un montón de buenísimas canciones, como por ejemplo esta. 5 años, 5 years. Ellos son Ceremony. Brutales. El disco es brutal, el nuevo disco de Ceremony, estos mallorquines, que este cuarteto mallorquín, que nos gustó mucho en su anterior entrega, pero es que en esta nos ha vuelto loco. Nos parece fantástico este Reaction, que es el The Reaction, que es el título del disco, con canciones tan incendiarias como esta que lo abre, 5 Years. Oiremos, por supuesto, más de esta buena banda de Mallorca, de Palma de Mallorca. Y ya digo, este disco ha salido en vinilo, 7 pulgadas, 250 copias nada más a través de Cero en Conducta Records. Así que hazte pronto con la tuya, porque te merece la pena. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y aquí está lo nuevo de Tex Coco. Lo habíamos anunciado que iba a salir, habíamos puesto una canción, bueno, pues ya está aquí, y aquí tienes este Nostalgia Class Syndrome, otro de los buenos cortes de este álbum de Tex Coco, nuevo disco Side Effects of Proximity Part 1, que ha publicado Subterfuge Records. Aquí lo tienes a Tex Coco. Ahí estaban los Tex Coco con esta nueva canción, Nostalgia Class Syndrome, incluida en su nuevo disco, ese estupendo álbum que acaban de sacar, salía hoy, titulado Side Effects of Proximity Part 1, y que estrenamos aquí en Plástico Elástico hace unos días con un primer tema de adelanto y ahora este temazo. Nostalgia Class Syndrome, grabado prácticamente en directo, Tex Coco, los canarios residentes en Madrid, que son absolutamente brutales, eléctricos, energéticos, una explosión en el escenario. En directo. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias, y en su buena programación también está Plástico Elástico. En la Comunidad de Madrid estamos en varias emisoras municipales, por ejemplo, estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real, estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o estamos en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Tres buenas emisoras con una muy buena programación, y en las tres está Plástico Elástico. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, una gran emisora. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, también estupenda. Y en Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, a través de una radio maravillosa, Radio Caravaca. Así que estamos en muchos sitios y en buena compañía. Y esto es Plástico Elástico. Seguimos con Minuscle 605, la banda de Maite Minuscule, Maite Martínez, que es la líder, compositora, en fin, todas esas cosas. Ya hemos oído varias canciones de este disco. Bueno, pues esta era Jumping in My Car, la que abría el disco, que no la habíamos escuchado todavía y nos apetecía. De su álbum What's in Your Head, autoeditado, Minuscule 605. Tumble down all the lies that has been. Absolutamente pop el sonido, y pop y británico el sonido de Minuscule 605, la aventura musical de una chica llamada Maite Martínez, que es la líder, la que compone, la que lleva adelante, la que tiene toda la ilusión del mundo y el talento para hacer lo que hace. De su buen disco que publicó este verano prácticamente, titulado What's in Your Head, que se autoeditó, y de ahí la canción que lo abría, Jump in the Car, Jump in My Car. Aquí está, en plástico elástico, plásticoelástico.es. Los Bells, esta es una banda que grababa en los 80, funcionaba en los 80, grabó un disco, se quedó en un cajón de Draw cuando Draw era independiente, luego se vendió a Warner, en fin, ahí pasó de todo y se quedaron con las ganas. El caso es que más adelante, muchísimo más adelante, Globo Records, el sello discográfico de, era una tienda discográfica también, pero bueno, ahora ya es una tienda por correspondencia y en ferias y todo esto, pues ha sido el que ha sacado este disco de los Bells, de The Bells, de las campanas, y es un discazo, tiene temazos tan buenos como este Kings. Ahí están The Bells. Only the love that feels so Se llaman The Bells, han grabado este disco en los estudios de Paco Loco, en Cádiz, en Puerto Santa María, y lo grabaron en 4 días, lo tenían todo muy preparadito, y tiene ese toque de power pop, de pop, psicodelia, de raíces, de rock alternativo, de pop británico, en fin, es un discazo. Ahí estaba este Kings para demostrarlo, editado por Globo Records, y el título, el nombre de la banda, de Bells. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como hipopfm.com, musical digital dedicada al pop, y a saltomatarradiorock.com, digital musical dedicada al rock. En emisoras digitales locales como la asturiana Radio Pra.nava y la también asturiana Radio El Séptimo Cuervo. Y luego, ya en Madrid, o está en Madrid, pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además le ponen al asunto buena música, y ahí está Plástico Elástico. Y estos vienen desde Mallorca también, hoy estamos muy mallorquines, ellos se llaman Urtain, ya os habíamos presentado un par de canciones de su disco antes de que saliera, y cuando salió, que fue hace la semana pasada, pues pusimos una canción y hoy ponemos otros. El disco se titula Buenos tiempos para la épica, lo ha publicado Espora Records, y ahí está incluida esta canción, La reina y yo, Urtain, veteranos. Pues ahí estaban los chavales del Urtain, una banda veterana que ha sacado su quinto disco a través de Spora Records y Florinata Records, y se titula Buenos tiempos para la épica, pop rock español de toda la vida, y estarán tocando el próximo día 20 de diciembre en Mallorca. Estarán tocando un concierto en La Movida, presentación de este disco, de este buen disco. La Reina y Yo suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, otros que tocan en concierto también el próximo día 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre, en el Rock Palace, a partir de las 10:30 de la noche. Hay una sesión apoteósica, que es la presentación del nuevo EP de Mala Brava, estas chicas madrileñas excelentes, con un directo trepidante, divertido, eufórico, y que tienen buenas canciones como este Scary Love, incluida en su disco Strange Things, publicado por Snap Records. Aquí está Mala Brava. Brava, con ese Scary Love, que es una canción realmente tremenda y es la que da título a su EP, Strange Things. Se titula Strange Things. En fin, que lo ha sacado Snap Records, que Malabrava tocan el día, el sábado 30 de noviembre en el Rock Palace de Madrid a partir de las 10:30 de la noche. Las entradas cuestan 8 euros anticipadas y 10 en taquilla, y además estará Albert Ginés y sus Oceánicos como artistas invitados. Sesiones además a cargo de Ángel Snap, en fin, va a ser divertido, una fiesta con estas chicas encima del escenario, que son, ya digo, trepidantes y divertidísimas. Malabrava suenan aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, plásticoelástico.es. Seguimos, que llevamos una racha muy española. Si las 7 primeras canciones han sido de bandas españolas, nos vamos hasta Francia, hasta Nantes, porque de allí viene una banda que se llama Hanky Panky, que han sacado un disco, Life is not a Fairy Tale, que nos gusta muchísimo. Lo han publicado a través de Pop Sister Records y hemos oído ya varias canciones. Bueno, pues aquí tienes otra más, una cancionaca que se titula Waiting is not a crime. Esperar, perdón, Vanishing is not a crime. Hanky Panky. Temazo, temazo impresionante de los Hanky Panky, una banda que viene de Nantes, un quinteto fenomenal, que hace una música que engancha a la primera, que es una mezcla de pop sesentero, de power pop, de indie rock, de rock alternativo, en fin, una mezcla muy particular, muy personal, la de esta banda francesa. Hanky Panky, publicado por Pop Sister Records, el álbum Life is Not a Fairy Tale. Y de ahí la canción Vanishing is Not a Crime. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está una chica australiana, Emma Bow, a la que conocemos de sobra porque, bueno, hemos oído últimamente algunas canciones suyas. Con un acompañamiento. También ha estado trabajando con Javier de Torres y con Sergio de los Happy Loser. Y bueno, pues ahora ella tiene su disco en solitario grabado con la producción del mismísimo Michael Carpenter y acaba de sacar un single con esta canción fantástica, Dark Eyes. Emma Bow. Stay for me, won't you help me be someone like you? Dark eyes, won't you stay for me? Guard me cautiously to make it through. Make it through. Fantástica canción, muy pop, muy alegre, pero con ese toque australiano que lo distingue, que las distingue a las cantantes australianas. Dark Eyes, con la producción de Michael Carpenter, la que interpretaba esta canción era la señorita Emma Bow, que ha publicado un disco este año titulado igual que ella. Emma Bow suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está también el señor Willie Wilsley, que tiene un nuevo single, una nueva canción, buenísima también, toque de power pop barroco, una maravilla, No Surprise, el talento desbordante de este músico californiano de Los Ángeles llamado Willie Wilsley. No Surprise. Fantástica canción de Willie Wilsley, el tema No Surprise, suena aquí en Plástico Elástico, siempre elegante. Willie es uno de nuestros favoritos. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí está Nat Simmons, esta chica que vale un potosí y que acaban de publicar una versión acústica de la canción que fue del siglo XX de 091. Ella reconoce que es una canción que siempre le ha gustado, que siempre quiso hacer una versión de esta canción y que, bueno, le encaja como anillo al dedo, eso lo decimos nosotros. Nat Simmons, que fue del siglo XX. Que fue de King Kong, de los psicoanalistas y el jazz. Que fue del siglo XX. ¿Qué fue de la edad pasarán, ya se han quedado atrás. Guitarras eléctricas y LSD, uniformes fascistas y Juan 23. La vida el manía, la foto de Che. ¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y el jazz? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue del Dada, del Big Bang y del No Pasarán? Ya se han quedado atrás. Un Ross, un Picasso, un misil nuclear. Los duros de Franco, los hermanos Marx. Desesperados, ¿qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y el jazz? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue de la verdad, del Big Bang y del No Pasarán? Ya se han quedado brutal, maravillosa, como siempre. Ahí está Nat Simmons con esta versión de 091 que fue del siglo XX, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y si ya que ha sonado Nat Simmons con una versión de 091, pues vamos a escuchar a 091 con su último disco, La Otra Vida, y con la canción Por el Camino que Vamos. 091. Escribí en un posavasos mis mejores versos. Era mi manera de pensar con claridad, alumbrado por las dudas que colgué del techo. Viendo cuervos en mi ventana. Planeamos las mil formas de salir ilesos. Competimos por las obras que dejó el poder. Cuando empieza la pelea y termina el juego, tiene la respuesta acertada. Y alrededor las fieras siguen aullando. Por el camino que vamos no llegaremos jamás. Y alrededor el vendaval hace estrago. Por el camino que vamos no llegaremos jamás. Destino se oscurece el cielo. Mi futuro se entretiene para repostar. mirar. Vamos a los vivos, flores, a los esqueletos. Nos pasamos media vida esperando. Y alrededor, las piedras siguen aullando. Por el camino que vamos, no llegaremos jamás. Y alrededor, el vendaval hace estragos. Por el camino que vamos, no llegaremos jamás. Camino que vamos, no llegaremos jamás. Ay, qué visión tiene siempre el señor Lápido. En fin, ahí estaba 091 con esta grandísima canción incluida dentro de su disco La Otra Vida, pedazo de álbum que viene después de la resurrección de La Otra Vida. En fin, ahí está. Que sed buenos, que hasta aquí esta edición 3754 de Plástico Elástico, que os vamos a dejar con lo nuevo de los Pernis Brothers, esta buena banda que viene desde Massachusetts y que es una banda muy veterana, que lleva desde el año 97 funcionando y que acaba de sacar un disco Spread de Feeling a través de Asmon Records, que se abre con el tema con el que os voy a dejar, Mint Condition. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. If I could, I would suit you a great divide. Grind an edge on a blunted pride. Make my way out of line. If I could, I would break the grip of a hole. Boldly do what no man has done. Ditch my crutches and run. So heavy on the vitriol, she red lines with a number roll in black jeans and a camisole. If I could, I would suit you a great divide. Grind an edge on blunted pride. Make my way out of line. She's so heavy on the vitriol. She red lines with the number roll. In black jeans and a camisole. I can't wait. It's a fickle market. It's a drag, it's a gas and a